te amaré. Eres dueña de mi vida y de mis sueños. Por siempre te amaré. Y me muero cada noche por tus besos. Por siempre te amaré. Y estás hecha a medida de mis ansias. Por siempre te amaré. Y me siento prisionero de tu cuerpo. Me has enseñado el amor. Te amaré, aunque el mundo de repente se detenga. Por siempre te amaré, aunque al cielo se le apaguen las estrellas. Por siempre te amaré, aunque el sol ese día no amanezca. Por siempre te amaré, y no hay fuerza que en el mundo me detenga. Me has enseñado el amor, sin mentiras, sin engaños, sin fronteras. Y me llevas el amor y no lo quiera. Me has enseñado el amor de mil maneras. El amor